Hola, buenos días de nuevo a toda la audiencia. Otra vez estamos con la mamá de Kevin González, Débora Egea. Está bien tu nombre, buen día. Buen día a la radio, a toda la audiencia. Bueno, como diciendo, soy la mamá de Kevin González, víctima de gatillo fácil en el Malargüe. Y bueno, venimos acá a la marcha a apoyar, a pedir justicia también por mi hijo y a la marcha esta que es tan linda porque uno puede pedir justicia por nuestros hijos, por nuestros chicos que han sido víctimas de gatillo fácil. Y bueno, pedir justicia, más que eso. Justamente, mira, me tirás del pie y recién te preguntaba qué pasa con Nadia, era Nadia Verdugo, que fue la policía que efectuó el disparo en contra de tu hijo. Sí, bueno, ella actualmente todavía está con la pulsera, con el domicilio, y bueno, estamos esperando que todo nos salga bien, porque, o sea, la abogada nosotros ya no nos comentó de que, bueno, que se pidió la elevación a juicio, y ahora, bueno, a pedir justicia para que salga pronto la fecha de juicio. Que esperemos que sea pronto, que los jueces fiscales pongan el apoyo como tiene que ser y bueno, que nos den una fecha muy pronto. Hablaste de pulsera, eso digamos, ¿tiene domiciliaria? ¿En qué lugar? En San Rafael. En San Rafael, ¿no? Y eso pasó desde un principio. Desde un principio ya ha pasado 1 año y 7 meses. Bueno, y en tanto el juicio, esto que vos estuviste hablando, que se está esperando el juicio, Sí. ¿vos qué sensación tenés de cómo avanza la causa, cómo va yendo? Y es un proceso largo, todos sabemos que es un proceso largo porque, bueno, no vamos con cualquier persona, vamos contra la policía, ¿no es cierto? Pero esperando que, bueno, que salga la fecha de juicio, yo sé que se hace largo, pero yo sé que pronto va a salir la fecha de juicio y, bueno, y que pronto sea la condena de que ya no esté más con la pulsera. Claro. Que esté a donde tenga que estar. Cárcel común. Cárcel común, es lo que se merece. Claramente, claramente. Con respecto a la policía en Malargüe, el tratamiento que tienen con ustedes como familia, ¿ha habido algún acercamiento o lo otro, hostigamiento? No sé, eso, contanos cómo sigue eso. No, se calmaron un montón, ¿no? Y a las cosas de por sí con nosotros nunca tuvieron nada. Después de lo que pasó, nunca pasó nada. No, no es que siguieron. Sí, de vez en cuando con los chicos, como siempre, con los pibes. Siempre ha sido así. Particularmente con ustedes, la familia, no. No. Pero con los pibes, allá siempre ha sido así. Siempre lo mismo. Sí. Siempre, una vez más, el barrio. Claro, sí. Era. Siempre ha sido así. Los ven a los chicos con gorra o de buzo o con una capucha y ya se los alzan y los llevan por supuestamente averiguación de antecedentes. Porque sí. Porque sí. Bueno, mira, yo no sé si hay algo que te deba comentar, que a mí se me escape, que sea importante que se sepa, porque te has hecho tremendo viaje, te has venido de Malargüe. Sí. Bueno, en fin. Y sí, o sea. Yo vengo, bueno, a pedir justicia por mi hijo y a apoyar también a las madres, a las familias de los otros chicos, que siempre voy a estar presente para eso porque yo también he recibido apoyo de Correpi, de acá de Mendoza, y ¿cómo era? He recibido apoyo para venir para acá, o ellos siempre están en contacto, siempre me están apoyando. Entonces, es lindo estar acá y apoyar a las otras personas también y para que también sepa la gente lo que pasa en Malargüe y cómo va el tema de mi hijo. Muchas gracias, son muy amables, Débora. Gracias, gracias a toda la audiencia y gracias a la radio. Bueno, ahí, compañero, ahí está Bueno, excelente. las Ya palabras vamos de la recabando los mamá de Kevin primeros. González. Es Hola. exacto, sí, vamos recabando los primeros testimonios ya ahí de los protagonistas de la marcha, así que buenísimo. Sí, debo decir que un poco hay nervios a la hora de, porque se revuelven emociones, ¿viste? Entonces, por ahí voy a cortar la nota, pero también otras emociones, porque se juntan y se ven las mamás y parientes de víctimas de gatillo fácil, así que ayuda también la contención y el juntarse ayuda a tener fuerza en las convicciones. Exacto. Y de paso también terminar de organizar la resistencia ahí a esta movida punitivista. Así que bueno, muchas gracias, Ángel. Gracias por el contacto y por el testimonio recabado. Meta. Cualquier cosa saldremos con otro testimonio. Un abrazo. Un abrazo grande.